Bienvenidos, soy el Coronel Kurt y esto es un especial de música celta de la órbita de Endor, que para mí es un poco déjà vu, ya que es la segunda vez que lo hago. Los que están con nosotros desde el principio seguramente recuerden ese especial de música celta que iVox decidió eliminar, y como mucha gente me lo ha ido pidiendo, al final he sucumbido a sus peticiones y he vuelto a grabarlo. No será el mismo programa porque no voy a poner los mismos temas, de hecho ni los recuerdo. No he podido subir el mismo máster que había en su momento porque ese máster lo perdí. De modo que este programa tiene un poco las mismas características que aquel. Estará hecho un poco al estilo de lo que hacía Ramón Trecet en Diálogos con la Música, que era un programa que a mí personalmente me gustaba mucho. Y incluirá una serie de temas dentro de lo que es música celta así considerado en general. No voy a ser muy dogmático, seguramente alguno de los temas que incluya algún fundamentalista de la música celta diga que están fuera de lugar porque son muy melódicos o porque son muy modernos o porque incluyen multiplicadores digitales, etcétera. Pero bueno, a mí no me gusta ser dogmático. Sí que intentaré poneros un poco ejemplos diferentes de tanto de estilos como de formas de enfocar la música celta, y aprovecharé para entre corte y corte, cortes que por supuesto dejaré que suenen al completo, pues os iré contando algunas cositas pues sobre instrumentos, sobre temas, etcétera. El tema de apertura que habéis escuchado se titula Madame Cool, es un solo de arpa interpretado por Derek Bell. Y el programa va a arrancar con el que tal vez sea uno de los temas irlandeses más conocidos, desde luego uno de los más versionados. El título en gaélico, y que me perdonen los que hablen correctamente este idioma, es Brunehaven. Se suele conocer como Woman of Ireland, es un tema muy famoso. La música es de Sean O'Riada. Las versiones que se cantan con letra, porque este tema lo podéis escuchar tanto simplemente con instrumentos como también acompañado de letra. La letra, cuando la escuchéis, generalmente suele pertenecer a un poema de Piedad O'Dorin. En ocasiones se ha catalogado esta canción como una canción de lo que se llama canciones rebeldes irlandesas, porque nos habla sobre el carácter de las mujeres irlandesas como mujeres luchadoras. De hecho, figura así en algunas entradas de internet como una canción revolucionaria. Si se lee detenidamente el poema, uno estará de acuerdo en que se refiere un poco más a lo que es el matriarcado irlandés, y se habla de mujeres fuertes y muy abnegadas, pero también bellas y fogosas. También hay un componente, como en casi todas las canciones irlandesas, vinculado con el alcohol, y comparando a la mujer con el whisky y la cerveza. Bueno, no voy a entrar en más detalles. Podía haber elegido casi cualquier versión, porque hay muchísimas versiones de este tema, ya digo, algunas solo instrumentales, otras cantadas. Hay una versión de Mike Oldfield muy conocida en su álbum Voyager. Alguno recordará también la versión que, con otro título, en concreto con el título Words, hizo el grupo The Christians, un grupo formado por tres hermanos de Liverpool, que en los 80-90 fueron muy famosos. Hay, como digo, versiones cantadas por gente importante como Sidney O'Connor o Kate Bruce. Hay un tema solo instrumental de Johnny Madden. Johnny Madden saldrá más adelante en el programa porque es miembro The Cherish the Ladies, un grupo que a mí personalmente me gusta mucho y que sonará en una o dos ocasiones, pero el tema que he elegido, o mejor dicho, la versión que he elegido, es la versión de los Chieftains, una versión que se incluye en la banda sonora original de Barry Lyndon, una película, ya sabéis, de Stanley Kubrick, de 1957. Es un tema solo musical, dura 4 minutos y medio aproximadamente. Incluye, y es una de las razones por la que lo he metido, sonido de arpa. El arpa, que es un instrumento muy irlandés, que muchas veces olvidamos, pues aunque es un instrumento que incluso forma parte de la simbología de Irlanda, queda oculto por otros como el violín y sobre todo la gaita. Ahora cuando lo escuchéis, alguno de los que creéis que no lo habéis oído diréis, ahí va, pues sí lo he oído, porque como digo es muy famoso. En cualquier caso, creo que lo vais a disfrutar porque es, como digo, muy melodioso y muy agradable de escuchar. Os dejo con él. Bien, he escuchado este tema en el que, como habéis visto, hay arpa, aunque también hay gaita y hay violines y hay incluso flautas. Vamos a dedicarnos a escuchar un tema. El tema es Midnight Walker, es de David Spillane, un músico dublinés vinculado con espectáculos que quizás os suene como Riverdance. También está vinculado un poco con esa fusión hispano-irlandesa que es la Suite de Sevilla. Su música ha aparecido en bastantes películas, entre ellas, por ejemplo, en Rob Roy. Es compositor, es instrumentista, ha tocado con gente como Elvis Costello o como Van Morrison, que Van Morrison saldrá también más adelante. Y lo he escogido porque, como digo, toca la gaita, empezó a tocarla con 12 años, no toca cualquier gaita, toca la denominada Ilian Pipes, que es una gaita muy diferente. Hay gente a la que le cuesta mucho escuchar gaita, pues porque sobre todo las gaitas que solemos oír tienen un origen como instrumento de guerra. Estoy pensando, por ejemplo, en sus antecedentes, en las Highland Pipes de los escoceses. Son instrumentos que suenan muy fuerte, en ocasiones muy agudos. Algunas gaitas como la gallega son algo más alegres, pero también son muy agudas, y hay gente que le cuesta escucharlas durante bastante rato. La Ilian Pipes es muy diferente, es una gaita que no hay que llenar el saco soplando mientras se toca. Es de hecho una gaita que se toca sentada, se utiliza por supuesto los dedos para digitar sobre el chanter y sacar la melodía, pero el viento que llega al chanter, necesario para producir el sonido y procedente de lo que es el saco, llega hasta el saco empujado por un fuelle que se manipula con uno de los brazos. Así, mientras que con un brazo se aprieta el fuelle para llenar el saco, con el otro brazo se aprieta el saco para llevar el viento hasta el chanter, y a partir de ahí se toca. No os voy a hablar de los drones o de los reguladores, porque ya sería meternos en cosas que no creo que os interese. Basta con que os quedéis, que es una gaita que se toca sentada, que para llenar el saco no hay que soplar, y que, como veréis, tiene un sonido muchísimo más agradable, muchísimo más melódico, más grato para el oído. Y aunque esta pieza quizás es un poco larga, pues yo creo que es de las más representativas de lo que puede ser el sonido de gaita, de esta gaita Ilian Pipes, que es muy diferente a la que seguramente conozcáis si no sois unos entendidos. Insisto, una gaita muy muy muy difícil de tocar, que de hecho al principio ni siquiera se toca con todas sus partes, sino que hay set para principiantes que son muchísimo más reducidos, que elimina elementos como los drones o los reguladores hasta que se tiene ya cierta maestría y se puede controlar todo, que desde luego no es sencillo. Espero que no os parezca demasiado largo y espero que lo disfrutéis. Os dejo con él. Bueno, antes os decía que en esa canción aparecía la mujer comparada un poco con el whisky, con la cerveza. La presencia del alcohol en las canciones, sobre todo irlandesas, es muy frecuente. También lo es ese sentido de morriña, porque los irlandeses han sido casi siempre emigrantes y hay muchas canciones que tienen como telón de fondo la emigración, pues un poco la morriña del país y también un poco la crítica a lo que sufren en aquellos países a los que se ven forzados a emigrar. Este es el caso de la siguiente canción que vais a escuchar, una canción que se titula Paddy's Lamentation, que podéis escuchar en películas, por ejemplo, como Gangs of New York. Es una canción muy ácida, pues que nos cuenta un poco cómo todos los irlandeses que llegaban a Estados Unidos con la esperanza de hacerse ricos y de ganarse bien la vida allí, muchas veces lo primero que encontraban es que les ponían un fusil en la mano y les obligaban a pelear por Lincoln. De hecho, les hacían muchas promesas que luego no se cumplían. El que sepa inglés podrá escuchar en esta canción cómo, por ejemplo, cuentan cómo les prometieron que si morían en combate o sufrían una lesión recibirían una pensión y cómo uno de ellos incluso llegó a perder la pierna y en vez de darle esa pensión le dieron una pata de madera. Es una canción que además requiere mucho de la cantante, que en este caso es la cantante irlandesa Mary Black, ya que es un tema que se suele cantar a capela, y por eso alguien que no tenga una buena voz y sea capaz de alcanzar los registros que se piden, que en ocasiones son altos, pues la verdad es que lo pasa mal en esta canción. He elegido una versión que aparece en el disco Long Journey Home de 1998, una versión que dura 4:47 minutos, y he elegido esta versión porque hace una cosa que me permite mostraros otra de las características de la música irlandesa, y es que permite unir perfectamente dos temas muy diferentes. De hecho, os estoy contando que es la fusión de dos temas, pero si no, seguramente no lo llegaríais casi ni a notar, salvo por el hecho que al final el tema se acelera. De hecho, ese segundo tema que va pegado a Paddy's Lamentation es un reel, se titula Ships Are Sailing. Para el que no lo sepa, un reel es un tipo de danza popular. De hecho, podemos decir que el más famoso, el más común en lo que es la música irlandesa, caracterizado por tener un ritmo muy rápido. De hecho, a veces incluso empieza rápido y termina todavía más rápido, como es este caso. Bueno, pues os dejo con estos dos temas, Paddy's Lamentation y Ships Are Sailing, y el que sepa inglés además podrá disfrutar de la letra, que la verdad es que no tiene desperdicio. Well, it's by the hush, me boys, and sure that's to hold your noise and listen to poor Paddy's sad narration. I was by hunger pressed and in poverty distressed, so I took a thought I'd leave the Irish nation. Here's you boys, now take my advice. To America I'll have is not becoming. There is nothing here but war, where the murdering cannons roar. And I wish I was at home in dear old Dublin. Well, I sold me horse and cow, me little pigs and sow, my little plot of land I soon did part with, and me sweetheart bid me gee, I'm afraid I'll never see. For I left her there that morning broken-hearted. Here's you boys, now take my advice. To America I'll have you not become. There is nothing here but war, where the modern cannons roar. But I wish I was at home in dear old Dublin. Well, myself and 100 more to America sailed on. Our fortunes to be made, we were thinking. When we got to Yankee land, they shoved a gun in to our hands, saying, Paddy, you must go and fight for Lincoln. General Marr, to us he said, if you get shot or lose your leg, every mother's son of yous will get a pension. Well, meself, I lost me leg, they gave me a wooden peg. And be God, this is the truth to you I mention. Here's you, boys, now take my advice. To America, I'll have yes not become. There is nothing here but war, where the modern cannons roar. And I wish I was at home in dear old Dublin. Bueno, hasta ahora hemos escuchado mucha música irlandesa. La música celta no es solo música irlandesa. Hay música celta hecha en muchos países, entre ellos en España, y de hecho aquí tenemos grandes artistas. No me voy a referir, por ejemplo, a Ibia, que su uso de gaitas MIDI, por así decirlo, no me convence. Tenemos otra gente como Cristina Pato, una gaitera extraordinaria que, si no ha cambiado el asunto, sigue haciendo las Américas. Por supuesto está Carlos Núñez, que saldrá por aquí, dado que es nuestro artista más internacional y posiblemente el mejor, y amigo íntimo de ese grupo de referencia que son los Chieftain. Pero quien va a sonar es un grupo asturiano, en concreto el grupo Tejedor, formado por los hermanos Tejedor. El tema es Chalaneru, está presente en su disco Tejedores de Sueños de 1999, la más bella o al menos una de las más bellas canciones del amplio cancionero asturiano. Aquí lo oiremos el tema cantado por Chus Pedro, veremos que es una forma de cantar absolutamente natural, muy, muy abierta, la verdad es que te pone los pelos como escarpias, la letra es muy poética, se puede seguir con facilidad y es una prueba de cómo también en nuestra cultura musical hay música celta, no solo tenemos jotas, no solo tenemos flamenco, tenemos muchos más estilos y desde luego el estilo celta en todo lo que es la zona norte está muy presente, Galicia, Asturias, etcétera, y aquí tenéis este ejemplo que si no conocéis este tema yo creo que os va a impresionar la forma en la que canta Chus Pedro este Chalaneru. Chiala nero, chiala nero, que lleves en la chialana. Llevo roses y claveles y el corazón de una siana. Si pases el puente, nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chialana. Chialana son, son del pueblín chialanero, que si la chialana muere, ya habían perdido allí. Pases el puente, nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chialana. Fonte la nalona, hay una siana llorando, porque dice que no la quieren los rapacinos de Entrialgo. Pases el puente, nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chialana. Bueno, y escuchado este tema de Tejedor y dado que ha salido el nombre de Carlos Núñez, pues nos vamos a dedicar ahora un poquito a este personaje. Como he dicho, quizás el más grande dentro de la música celta en nuestro país, desde luego el más conocido internacionalmente. Un músico gallego vinculado sobre todo con la música celta, pero al que le gusta hacer mucha fusión. De hecho, le gusta mezclar esas raíces celtas de su Galicia natal con temas irlandeses, con flamenco y con otro montón de músicas étnicas, tanto de este país como de otros, y el tema que he elegido es un poco un exponente de esta clara vinculación que tiene con el mestizaje y con la fusión de temas. El tema se titula María Soliña, María Soliña, que es un personaje que los gallegos conocen muy bien y que está vinculado con el periodo de la caza de brujas y del Santo Oficio. El tema lo canta Teresa Salgueiro, está en el disco Os Amores Libres de 1999, dura aproximadamente 4 minutos y, como digo, es un ejemplo de esa fusión que tanto le gusta a Carlos Núñez, porque además de estar cantado por una cantante portuguesa, porque Teresa Salgueiro, para aquellos que no la conozcáis, es una cantante muy conocida de origen portugués, de hecho vocalista de Madre Deus en su momento, que empezó curiosamente en un grupo de neopunk y que después descubrió el fado cuando el fado dejaba de ser algo prohibido, como de hecho fue durante mucho tiempo. Y junto con esta vocalista, que tiene voz de soprano y que en el escenario lo da todo acompañando la voz con gestos enérgicos de las manos y del cuerpo, la verdad es que le pone mucha pasión, además de hacerlo muy bien, pues junto a esta vocalista, como digo, encontramos unos músicos realmente brillantes. Está, por supuesto, Carlos Núñez tocando la flauta, que es el segundo gran instrumento de este músico. El primero, por supuesto, sería la gaita, aunque hay quien dice que incluso con la flauta es más virtuoso que con la gaita. Y acompañándoles están dos músicos muy vinculados con la música celta. Uno es escocés, se llama Phil Cunningham. Aquí lo oiréis tocando varios instrumentos. Toca el acordeón, toca los teclados y toca el piano. Y escucharéis también al irlandés Liam O'Flynn tocando esa Uilleann Pipes que antes hemos comentado, esa gaita irlandesa que se toca sentado y que tiene un sonido muy característico. La combinación de estos tres músicos y de Teresa Salgueiro, que hace que se hermane tanto Portugal como Galicia, como dos países celtas muy reconocidos como son Escocia e Irlanda, da como resultado un tema que a mí me parece brillante y que espero que disfrutéis. Thank you. Dejamos ahora de momento, ya veremos si definitivamente, la música celta hecha en España y vamos a hacer una concesión al grupo más radical y más fundamentalista de la música celta, poniendo un tema cantado en gaélico, un tema tradicional, además usando un componente tradicional poco habitual como es el quin. El quin es un lamento tradicional irlandés. El tema que vais a escuchar en inglés sería White Potatoes, en castellano pues patata blanca. Hace referencia un poco a ese gran acontecimiento que vivió Irlanda, como fue la gran hambruna que tuvo lugar entre 1845 y 1849, cuando esa enfermedad del tizón tardío acabó con la cosecha de patatas, que era la base fundamental de la dieta y el sustento principal del por entonces muy pobre pueblo irlandés, y que movió, entre otras cosas, a una gran emigración. El tema dura aproximadamente 3 minutos y medio. La música correrá a cargo de Paddy Moloney, que tocará la William Pipes, único instrumento presente en este tema, y cantando escucharéis a Liam O'Malley, que procede de una familia que solo habla gaélico, bueno, habla también inglés, pero su lengua materna es el gaélico, eso se nota en la pronunciación. Como digo, el tema es un quin, un lamento tradicional, de hecho es un poema de 33 estrofas, de la que aquí solo escucharéis 3, que hizo en su momento un granjero llamado O'Callaghan, que vio morir a todos sus vecinos. Y aunque este tema es, como digo, un lamento, y entenderéis cuando escuchéis la tristeza que derrama, no es tanto por las víctimas, que también, como por la pérdida de la patata, y es un canto, es un lamento a la pérdida de ese sustento primario que tenían en ese momento. Es un tema, ya lo adelanto, un poquito duro de escuchar para el que no esté acostumbrado a lo más tradicional, pero yo creo que es un gran tema y por eso lo he seleccionado. Vi fos yn ynta i ydy tacht chon lorwch. Sydd ei gor i lyn er y chion ti o'n fwrd. Bach awr gan fanol Traed o'n fferest o'n iersioch O'n lagys o'n loder o'n og Is o'n chyrion Ach fa moch arnas mo Filaf ar mangar Gorlaw na prate gan sioc na sian. Gerdd y chenius y frolin fan arall un ffyr. Tobac no pipyn o con roch o lor a chodri la hwnys le cawrys lian. Sar noi boi ven roin au ai och moit bas Bueno, como sé que ha sido duro, nos vamos a ir ahora justo al otro lado del espectro. Ahora todos aquellos que son fundamentalistas de lo más tradicional van a sentir una patada en el estómago, y todos aquellos que les gusta la música celta más trabajada, más moderna, con más edición de sonido, pues se van a alegrar. Porque la cantante que he elegido es Enya. A mí es una cantante que me encanta desde el primer disco que sacó. Sí que es cierto que tiene mucha ingeniería de sonido a sus espaldas y que todos sus temas están muy tratados, muy depurado el sonido. Y también es cierto que las letras son muy cortas y son un tanto repetitivas, pero ¿qué queréis que os diga? A mí no me molesta en absoluto. El tema que he elegido, por eso de acercarlo un poquito más a esas otras pasiones nuestras como es el cine, es May It Be, que aparece en la banda sonora del Señor de los Anillos, en concreto en los títulos de cierre. Dura aproximadamente 3 minutos y medio. Está escrito y producido por Enya y por Nicky Ryan, y quien canta es Enya. La música corre a cargo de la Orquesta Filarmónica de Londres, y el encargado de hacer toda la ingeniería de sonido es Nicky Ryan, y la letra, como he dicho, es breve, como suelen ser en Enya. En concreto tiene solo 21 versos, está toda redactada y cantada en inglés, aunque hay un par de frases cortas en Kenya, o en alto élfico, si lo preferís llamar así. En una de ellas dice la oscuridad ha llegado, y en la otra la oscuridad ha caído, o sea que cuando escuchéis algo que no entendéis, todos aquellos que dominéis el inglés, pues si no sabéis cómo suena el Kenya, pues lo podréis apreciar aquí en estas dos breves frases. Os dejo con este tema que a mí por lo menos me gusta mucho. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You won't to Lo que os voy a poner ahora es un tema del grupo Cherish the Ladies, que junto a los Chieftains es el grupo que más me gusta. Este grupo cuenta además con la particularidad de que está compuesto única y exclusivamente por mujeres. Su líder es Johnny Madden. El grupo ha tenido distintas componentes, gente que ha ido entrando y saliendo. Una de las más importantes fue sin duda alguna Ife Clancy. Clancy, como veréis, un apellido ilustre dentro de lo que es la música irlandesa y quizás una de las mejores voces en este tipo de música. El tema que vais a escuchar se titula The Mall of Lismore, un tema que en los años 70 popularizó Andy Irvine, pero aquí escucharéis una versión muy distinta, mucho más melódica, tocada con el piano. Podréis escuchar también tocando el tin whistle a Johnny Madden, que es, como he dicho, la líder un poco de este movimiento, que no lo he comentado, pero que es un grupo de música celta estadounidense, de hecho el más importante yo creo que en Estados Unidos, a nivel internacional también bastante conocido, desde luego en nuestro país un poquito menos, aunque los verdaderos forofos de la música celta sin duda alguno lo conocerán. Bueno, pues aquí lo tenéis, The Mall of Lismore, cantado por Ife Clancy en el disco Cherish the Ladies Live de 1997. Take a warning, do not hang with the soldier, not wait. And by my example, take warning and punish them out of your head. For once I was young and light-hearted, but alas, now my joys they are o'er. Since my darling has gone and has left me all alone on the Mall of Lismore. My father's sweet cottage was built on the lovely sweet bank as a lark every morning. Contented I'd sit down and spin, till a soldier he entered my dwelling. His features I'd ne'er seen before, and that was the cause of my sorrow, all alone on the Mall of Lismore. Dublin, the regiment was ordered, my bonny brave soldier so fond. And for having a dispute with the sergeant, my bonny brave boy, he was wronged. He was handcuffed and tied to a till the flesh on his back was made whole. And that was the cause of my darling going away from the Mall of Lismore. Farewell, to the banks of black water. A tune to my parents at home. Since my father disowned his fond daughter, in some far distant valley I'll roam. I'll press his fond child to my bosom, in hopes for to see him once more. And that was the cause of my sorrow, all alone on the Malolis Moon. Bueno, ahí estaban Cherish the Ladies, como hemos dicho, un grupo estadounidense, y nos vamos a quedar a ese lado del océano, ya que el próximo tema que vais a escuchar lo canta también una norteamericana. Se trata de Joan Osborne, una cantante con una voz de mezzosoprano realmente prodigiosa, que generalmente suele cantar country, un estilo que tiene sus influencias en esa emigración irlandesa que os he comentado antes a propósito de la crisis esa de la gran hambruna de la patata. El tema que interpreta se titula On Ringland Road, también se suele conocer como Ringland Road. Como suele ocurrir en muchas canciones irlandesas, ya habéis tenido algún ejemplo en este mismo especial, parte de un poema, en concreto de un poema de Patrick Kavanagh. Además es un poema muy romántico que nos cuenta una experiencia que vivió este poeta cuando, al pasar por una calle tranquila, pues vio a una mujer que le pareció muy interesante, muy atractiva, pero por miedo a que le rompiesen el corazón, que por lo visto, como a todos los poetas, ya se lo habían roto varias veces, la dejó pasar. Después hizo un poema, es un poema que es muy famoso. Como ocurre muchas veces, ese poema se incorporó después a lo que es la música celta, en este caso música irlandesa, fruto de una reunión de bar, porque el autor de este poema estaba en un pub llamado The Bailey, y allí se encontró con Luke Kelly, no Luke Skywalker, Luke Kelly, líder, por así decirlo, del grupo The Dubliners, y este le puso a este bello poema la música de un tema tradicional, en concreto del tema The Dawning of the Day, y a partir de ahí se creó una nueva canción que es muy famosa, que ha tenido muchos intérpretes, que la ha cantado y la ha interpretado gente como Van Morrison, incluso como Mark Knopfler. En lo que son voces femeninas lo han cantado también muchas de las grandes intérpretes de música celta. Una de las que más se conoce es la de Lorina McKennitt, pero a mí me gusta especialmente esta, por eso lo he elegido. La he extraído del disco Tears of Stone, uno de los mejores discos de The Chieftains, en el que todas las canciones están arregladas por el líder, por Paddy Moloney. Es un tema largo, dura algo más de 6 minutos, pero yo creo que no se os va a hacer pesado y que vais a disfrutar de este vocerrón de mezzosoprano de Joan Osborne. On Ragland Road, on an autumn day, I saw her first and knew that her dark hair would weave a snare that I might one day rue. I saw lightly alone. Ahora podría poneros algún tema muy conocido que alguno esperará, como por ejemplo Danny Boy, pero no lo voy a hacer. Tampoco os voy a poner temas en los que podéis escuchar cómo se hace música sin instrumentos, que eso dentro de lo que es la música celta se da tanto con el zapateado como con las cucharas, que se pueden utilizar como si fuesen nuestras castañuelas. No lo voy a hacer. Voy a decantarme por un tema algo más movido de lo que hemos escuchado hasta ahora, desde luego mucho más comercial, de un grupo que muchos infravaloran por ser un producto, o así lo dicen ellos, de mercadotecnia, como son The Corrs, ya sabéis, ese grupo de hermanos entre los que destaca la presencia de la vocalista, de Andrea. No voy a decir que está guapa de romper porque quedaría mal, pero así es. El tema que vais a escuchar está incluido en el disco de The Corrs de 2006 titulado Dreams, The Ultimate Corrs Collection, aunque en realidad fue hecho para un disco del que ya os he hablado, de ese Tears of Stone de los Chieftains. El tema, como veréis, es muy movido, no dura mucho, es algo menos de 4 minutos y se titula I Know My Love, que es un tema irlandés tradicional que se conoce prácticamente desde principios del siglo XX, desde 1922, y que en esta versión que he dicho que está incluida tanto en el disco de los Corrs como en el de los Chieftain, está arreglado otra vez por Paddy Moloney. One, two, three, four. Of blue, and if my love leaves me, what will I do? And still she cried, I love him the best, and a troubled mind sure can know no rest. And still she cried, bonny boys are few, and if my love leaves me, what will I do? There is a dance house in Maradike, and there my true love goes every night. Takes a strange girl upon his knee. Well, now don't you think that that vexes me? And still she cried, I love him the best, and a troubled mind sure can know no rest. And still she cried, bonny boys are few, and if my love leaves me, what will I do? Make a coat of the finest kind, but the want of money sure leaves me behind. And still she cried, I love him the best, and a troubled mind sure can know no rest. And still she cried, bonny boys are few, and if my love leaves me, what will I do? I know my love is an arrant rover, I know he'll wander the wild world over. In dear old Ireland he'll no longer tarry, an American girl he's sure to marry. And still she cried, I love him the best, and a troubled mind sure can know no rest. And still she cried, bonny boys are few, and if my love leaves me, what will I do? And still she cried, I love him the best, and a troubled mind sure can know no rest. And still she cried, bonny boys are few. El siguiente tema que vais a escuchar, que además va a ser el último antes del que servirá de cierre, se titula A Storm o' Cruí, título en gaélico, aunque la canción básicamente se canta en inglés. La artista que lo va a interpretar en la voz es Bonnie Raitt, una norteamericana, una californiana, especialista en blues, en rock y en country, y es por eso que he elegido este tema, que vuelve a aunar lo que es la música celta con la música country, que podría ser, por así decirlo, el folk norteamericano, y como ya os he dicho en otro tema, si no recuerdo mal, íntimamente relacionado con la música irlandesa a través de la emigración que se produjo A propósito de la crisis de la patata, una de las cosas por las que he puesto este tema es que podréis escuchar y veréis cómo marida perfectamente el sonido del dobro, el dobro que algunos consideran una guitarra y de hecho le llaman guitarra resonante, pero en realidad es un resonador que sí se parece externamente a la guitarra, pero que creo que tiene suficientes diferencias como para considerarla al margen de este instrumento, que es un instrumento muy propio del country y que si alguno en estos momentos no es capaz de ubicar visualmente, pues si recuerda esa portada mítica del Brother in Arms de Dire Straits, pues ese instrumento es el dobro. Como digo, un sonido muy particular que aquí marida muy bien con el arpa irlandesa, con los violines. La letra que escucharéis forma parte de un poema de amor y pérdida, se nota por ese aire melancólico que tiene la canción, que fue escrito por Brian O'Higgins, que formó parte del levantamiento de 1916 y escribió una serie de canciones patrióticas. Esta no es patriótica, esta es simplemente de amor y pérdida y yo creo que es una buena canción. Espero que os guste y luego ya os presento el último tema y me despido. Storm a cree when you're far away from the home that you'll soon be leaving. It's many a time by night and by day that your heart will be sorely grieving. For the stranger's land may be bright and fair, and rich in its treasures golden. You'll pine, I know, for the long ago, and the love that is never old. Oh, storm a cree in the stranger's land, there is plenty of wealth and women. While gems adorn the great and grand, there are faces with harm. The lights of their cities blind you. Won't you turn a store to heaven shore and the love that you left behind? Bueno, pues ya hemos llegado al final, ha sido más de una hora. Yo creo que para un especial de música celta es más que suficiente. Para cerrar, voy a elegir un tema de Cherish the Ladies, ya que he dicho que es mi grupo, digamos así, preferido en este tipo de música. Y además voy a elegir un tema, en realidad varios temas enlazados, que se tocan en directo, porque como he dicho en alguna ocasión, un verdadero grupo tiene que ser un grupo que toque en directo y que en directo sea cuando da sus mejores resultados. Es lo que les pasa a estas chicas que en directo se crecen y son muy muy grandes. Lo que vais a escuchar es un tema muy conocido titulado The Bank of the Roses, que es un tema bastante picarón, que además irá seguido de otros tres temas muy cortos y muy musicales y con mucho ritmo que se enlazan perfectamente y que no notaréis casi que es un tema diferente. Y con este final, que es un poquito más animado, os dejo hasta el próximo especial, porque pretendo hacer alguno más, aunque ya no será de música celta, aunque sí es posible que en su día tengamos una segunda parte, pero antes de eso creo que haré alguna otra cosa, como temas de 007, que hay un puñado que me gustaría compartir con vosotros, o como un especial sobre música inglesa de los 80, y todo eso saldrá en función del tiempo que tenga y de el margen que me dé Antonio, que no es muy amigo de estos especiales, pero que me deja hacer, pues, por la amistad que nos une, algo que por cierto yo le agradezco enormemente. Pues os dejo con este tema y hasta la próxima. On the banks of the roses, my love and I sat down, and I took out my fiddle for to play my love a tune. In the middle of the tune, oh, she sighed and she said, "Here a Johnny, lovely Johnny, would you leave me?" When I was a young lad, I heard my father say, he'd rather see me dead and buried in the clay, rather than be married to any runaway. By the bunny sweet banks of the roses, well, I am no runaway, and this I let you know, for I can take a bottle and I can let it go, and the man that doesn't like me, he can leave me alone. By the bunny sweet banks of the roses. If ever I should marry, it would be the month of May, when the leaves they are green and the meadows they are gay, and me and my true love will sit and sport and play. By the bunny sweet banks of the roses. Woo! By the banks of the roses, my love and I sat down, and I took out my fiddle for to play my love a tune. In the middle of the tune, oh, she sighed and she said, "Here a Johnny, lovely Johnny, would you leave me?" You. That was Joni Madden and Siobhan Egan on the Baron.